Mes de abril que comienza la gira de los 25 años de La Paciencia de la Araña con los Caballeros de la Quema el próximo jueves 13 en el Luna Park y que los va a traer dentro de un mes, el 13 de mayo van a estar en Córdoba Capital. Y una cartelera que tiene el fin de semana que viene a una banda de punk rock, Bestia Bebé, que viene de visita a La Docta el viernes 14, sábado 15, junto con los locales de Chuncan el viernes 14 y Pachuco el sábado 15. Esto es ahí en Pétalos de Sol. Y el sábado 15 vamos a tratar de estar en una de las bandas que ahora vamos a estar escuchando, que es Sueño de Pescado, que se está presentando en Club Paraguay, así que hacia allá iremos para ver a esta banda en vivo y un fin de semana que seguramente va a tener un gran movimiento de los seguidores del Pato Fontanet que van a estar en Salta y Tucumán con Don Osvaldo. También se pueden venir para el lado de Córdoba Capital el domingo donde va a estar Orcas y nos vamos preparando para algunos festivales más como el Charo Rock en Rosario donde está Juanse, Eruca Sativa, Cielo Raso, Cara Extraña, Farolito, Mica Raciati, el sábado 22 de abril. Capaz, tal vez andaremos por ahí en la ex sociedad rural de la ciudad de Rosario, en el Parque Independencia, en la cuna del más grande del interior del país. Y el 21 de abril, si no nos vamos para Rosario, nos iremos para San Juan a ver a Las Pelotas ahí en Hugo Espectáculo. Recuerden ir ahorrando, ir guardando los horneros, los yaguareté, para el 20 de mayo, para ir hacia Concordia, donde hay banquete donde ahí nos estaremos reencontrando con un montón de gente amiga del país y de los países limítrofes de nuestros hermanos, sobre todo de Uruguay, que saben estar siempre en los banquetes rengueros. Comenzamos este viaje sonoro, esta invitación, este viaje musical, escuchando a esta banda que va a estar el próximo sábado en Club Paraguay, una banda que está cumpliendo 10 años, de la ciudad de La Plata, esto es Sueño de Pescado, que está presentando su último disco, Motor Animal, la banda del Manu Rodríguez, ahí estaríamos haciendo el aguante, esto es Sueño de Pescado. Soy chiquito, me decía que con paciencia nos ganamos el cielo. Estoy aprendiendo a quererme. Nadie va a quererme. Todo el amor que te tengo es tan lindo y tan torpe que ya me estoy yendo. Nadie va a quererme. Cada mañana que quiebro me muero y no encuentro un consuelo para aliviar Ahí pasaba Sueño de Pescado, la banda del Manu Rodríguez, de Gastón Laganá, que en el bajo, que está desde septiembre del 2017, momento en que, por denuncias de acoso contra el ex bajista Martín Marroco, que fue desplazado, comienza a integrar la banda. Tobías Moretti en guitarra, Luciano Manso en la batería, esta gran banda de La Plata que vamos a estar viendo el próximo sábado 15 en Club Paraguay, en la memoria, obviamente, siempre del Guachi. El otro de los personajes que junto al Manu fueron los ideólogos que dieron origen hace 10 años atrás a Sueño de Pescado. Y de ahí, de La Plata, nos vamos para el oeste, ahí donde está el ajite, para Morón, para Hurlingham, para esa zona, para escuchar a esta banda que tiene la voz de Yamila Stazzone, La Tana Stazzone, una muy buena banda de rock, Billy Rockin, un bandón. Si pueden ver ahí en las redes sociales algunos de sus videos, de sus temas, muy buena banda de La Tana Stazzone, junto con Diego Cruzado en guitarra, Ignacio Daloe en teclado, en guitarra, Nano Basadoni en el bajo, Ariel Go en la batería, Pablo Brás en la trompeta, Lucas Ciaga en el saxo y los coros de Lorena Quino y Daniela Fernández. Esto es la Billy Rockin', esta banda del oeste del Gran Buenos Aires. Vamos a disfrutar un par de temas. Ya la luna apareció. Silba el viento una canción. Se agita el mar, los tambores sonarán. Ya se marchó a los cielos que subió. Con plegarias y la cruz. Blanca crueldad, nada los detendrá. El barco va por nosotros volverá. Hoy la tormenta enfureció. Sangre sin piedad, blanca crueldad. cargando noches en la espalda. La licuadora lo amenaza. La rueda empieza. La fresca está en el piso. De la serrina el Tano escapa. En el uno blanco y Charlie vino. Bar charcos, cae la lluvia. En la esquina, la cofradía. Doña María, que espía por la ventana. Vampiro recién amanecido, cargando noches en la espalda, la licuadora lo amenaza, la rueda empieza, la fresca está en el piso, de la serrina el Tano escapa, en el uno blanco y Charlie vino. Y ahí lo que pasaba era la Billy Rockin, la banda de La Tana Estazone, que están ya cerrando la presentación de La Luz No Es Para Mí, ese primer disco. Están comenzando a grabar un segundo disco con la producción de Adrián Burbuja Pérez, el tecladista de Viejas Locas, y que se calcula que para junio, julio de este año lo van a estar presentando. Una muy buena banda ahí del oeste bonaerense, ahí donde está el ajite. Esto era la Billy Rockin. Y de allá del oeste nos venimos para Tras la Sierra, para escuchar una banda que la conocí, la encontré a partir de la movida que hicieron en Tras la Sierra, con el Tras la Sierra Rock, entre varias de las bandas que estuvieron sonando en ese escenario hace 15 días atrás. Estaba esta banda de hard rock que es de Villa Dolores, esto es Lobo Negro, Jero Barrera en la voz y la armónica, Javier Nure en guitarra, Nani Nure en guitarra, Matías Martín en la batería, Nacho Rosales en el bajo. Esto es de Villa Dolores, Lobo Negro, que en los próximos días van a estar compartiendo en las redes sociales su primer disco. Reloj de Arena, esto es Lobo Negro de Villa Dolores, que ahí van a estar compartiendo el disco en estos días. Jero Barrera en la voz y la armónica, Javier Inane Nure en las guitarras, Matías Martín en la batería y Nacho Rosales en el bajo de Villa Dolores. Una muy buena banda de hard rock de Villa Dolores. Y de ahícito nomás de la zona vamos a escuchar algo de Molle, esta banda que la tiene a Carla Luque en la voz, Juan Russo en batería, Tavo Dan Perat en el bajo, Ale Arriagada en guitarra y Facu Cafaro en guitarra. Una banda que tiene ya un disco del 2008, Nervaduras, y un EP del 2020. Y la verdad que suena muy bien esta banda. Espero que esto sea también una invitación a generar esa inquietud, esa duda por buscar y escuchar algo más de las bandas de la zona, de las bandas de la región, y tratar de ver qué es lo que está sucediendo en el interior de las provincias. Vamos con un poco más de rock de ahí, de la parte de tras la sierra. Esto es Molle. Senderos que ahí están alejándome, tu imagen que se va y yo sin poder ver, cruzamos el umbral. Solo estás, solo Y ahí pasaba detrás la sierra Molle, esta muy buena banda de rock, que la tiene a Carla Luque en la voz, Juan Russo en la batería y los coros, Tavo Damperat en el bajo, Ale Arriagada en la guitarra y Facu Cafaro en la guitarra, con un disco que salió en 2018 y también tienen un del año 2020 un EP que tiene tres temas. Y bueno, ahí sé que andan tocando todavía, que estuvieron, porque fueron, creo que fueron y son parte de la todo lo que es armar el Tras la Sierra Rock, ahí en San Javier, en el balneario de San Javier, que sé que siguen tocando, no sé si hay en vista una producción nueva, estuve tratando de comunicarme con ellos, pero bueno, ya en algún momento tendré información para compartir. Pero ahí en Tras la Sierra hay muy buenas bandas de rock, muy buenas bandas de rock, y tienen esa posibilidad de convocarse desde la autogestión, de organizar festivales, y creo que es muy interesante eso que sucede. Cuando no hay espacio, el espacio hay que inventarlo, el espacio hay que construirlo, hay que crearlo. Y la experiencia de Tras la Sierra Rock creo que es algo para imitar. Ojalá las bandas de otras zonas de esta provincia logren generar eso, logren construir un festival que dé lugar, que dé espacio a las bandas locales, a las bandas regionales, porque me parece que es necesario, porque hay muy buena cantidad y calidad de artistas en esta zona. Así que bueno, esperemos que en algún momento el noroeste también tenga su festival de rock. Desde Tras la Sierra nos vamos para otra banda de Buenos Aires que me gusta mucho, que nos deben una visita porque en noviembre del año pasado tenían una fecha en Córdoba y se suspendió, que están ahora casi sacando ya su nuevo disco, Canción Mata Algoritmo, y que suena muy bien, y tengo muchas ganas de ver a Todo Aparenta Normal en vivo y en directo. Esto es de una presentación de julio, del año pasado ahí en Niceto Club. Esto es La Era de Acuario, de Todo Aparenta Normal. ¿Cuánto sabes a ti? Te ilumina tu noche. Su disfraz, cada quien su uniforme. Todo circo es real, todo mapa es deforme. Parecer luego ser, se parece a ser hombre. We'll be right back. pasaba Todo Aparenta Normal, esta banda de Don Torcuato, formada en 2009, Nicolás y Juan Pablo Alfieri, Alexis Colef y Lucas Albano Barzán. Juan Pablo Alfieri también es el batero, sale con Baltasar Comoto sonando, girando, si bien en la última salida que hizo Baltasar Comoto mostrando cacería por la zona de Cuyo, estuvo en San Luis, en Mendoza, no lo acompañó Juan Pablo Alfieri, sí, es el batero con el cual componen, y que además tiene su banda solista que suena muy bien, en algún momento vamos a escuchar algo de él, y también tiene su banda Alexis Colef, el bajista, son músicos que además de Todo Aparenta Normal tienen sus bandas, tienen sus producciones propias que son muy interesantes para escuchar. Ya en algún momento vamos a estar escuchando algo de lo que hacen por otros lados con sus bandas paralelas. Mientras tanto esperamos el disco nuevo de Todo Aparenta Normal, obviamente esperamos la presentación y esa visita suspendida, reprogramada a Córdoba para verlos en vivo y en directo. Muy buena banda, Todo Aparenta Normal, recomiendo muchísimo. Vamos ya casi en el cierre, con un recuerdo, hay algunas cuestiones, como algunas partes de letras que en su contexto tenían una fuerza terrible. Y cuando cantaban, le dije a mi chico, esta noche no me esperes a dormir, me seduce la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando fuera está oscuro y adentro brille la luz, vamos chicas, hagan juego, desangremos otro blues. 1, 2, 3, 4 damas, esto es la Black and Blues, Rouge y Pentagrama. Qué buen tema, esas voces, por favor, qué hermoso cuarteto de blues que fueron las Black and Blues. ¿Cuáles son las cuatro damas? Escuchen. Cuatro damas. Débora Dixon, peine, voz y percusión. Gracias. Cuatro damas, Gucci, pentagrama. Viviana Scalisa, guitarra y voz. Cuatro damas, Gucci, pentagrama. En teclados y voz en la otra punta, Cristina Tao. Cuatro damas, Gucci, pentagrama. Mona Freiman en teclados y voz. Cuatro damas, Gucci, pentagrama. Y dos caballeros. Gonzalo Serrano, bajo y contrabajo. Cuatro damas, Gucci, pentagrama. Y en la batería, Marcelo Mira. Cuatro damas, Gucci, pentagrama. El máster sigue hilvanando su tal. Las Black and Blues del disco Cuatro Mujeres y un Maldito Piano del año 94. Esta banda que comienza en el año 92, que siempre lo plantean como que en su momento un montón de bandas las invitan. Las llamaban para invitarlas a cantar así de onda, y que ellas la agradecen mucho primero a la Mississippi, que las invitaron para participar del primer disco de la Mississippi, y también a Los Redondos, que fueron invitadas como corista en la presentación de Lobo Suelto, Cordero Atado. Ellas siempre plantean que más allá de las invitaciones para que aparezcamos, que esto, que el otro, pero había gente que la invitaba como artista, y todo lo que implica invitar como artista a alguien a un disco, que significa pagar por ese trabajo, obviamente. Así que este, lo que pasaba era de ese primer disco de las Black and Blues. En el año 2000 Mona Freiman se va de la banda por cuestiones de salud y fallece en noviembre del 2017, y las Black and Blues siguieron sonando hasta el 2006. El 2005 fue el último disco que sacaron, Suena en Mí, un disco que de rhythm blues, y que realmente es muy muy bueno lo que hicieron y la marca que dejaron. Y las entrevistas que hoy le siguen haciendo para recordar en esto de tratar de reivindicar ese rol de las mujeres en el rock y en el blues de nuestro país, es muy lindo escucharlas, las historias, las anécdotas y la mirada que tienen sobre ese recorrido que tuvieron que hacer bien desde abajo, y sobre todo en un ambiente muy machista, donde fueron ganándose su lugar por la calidad que tenían, por esas voces, pero musicalmente cómo sonaban. Esto era las Black and Blues. Y con el blues ya vamos cerrando el programa, porque nos vas a estar visitando, no a la radio, ojalá algún día pueda pasar por acá, pero está viniendo a la Argentina como parte de una gira de celebración de el centenario del natalicio de Albert King, este gran guitarrista bluesero. Va a estar haciendo una gira Stephen Hall Experience, un guitarrista que es de la generación, le llaman la nueva generación de Chicago, que va a venir a hacer un tributo Capital Federal y otros bares ahí de Buenos Aires a Albert King. La verdad que suena muy bien. Las grabaciones, los videos que estuve viendo de Stephen Hall, un guitarrista terrible, y quería compartir algo también como forma de reivindicar a esos próceres del blues a nivel internacional. Disfruten, escuchen esas voces, escuchen esa guitarra, Stephen Hall Experience, que nos va a estar visitando, va a estar de gira por nuestro país. This one of them grooves that I really like. Woo! Oh, yeah. rap a while, you know. I came here to have fun. I don't know about y'all. I'ma just enjoy myself. Yeah, man. You know, there's a lot of beautiful things going on in this world, so you can't let the bad ones keep you down. Even if you're out for a minute, just don't stay out. Are you with me? Oh, it sure was a good night now. Guitarra, solo escucharlo, por favor. Stephen Hall, que va a estar por nuestro país el 20, 21, 22 y 23 de abril, a fines de abril va a estar en el Bebop de Club de Buenos Aires, va a estar en Mendoza y en la Sodería ahí en Azul, junto a nuestros amigos de Los Cruzados Blues. Qué ganas de ir para Azul, por favor, ahí que me han prometido casa comida asegurada en Azul, así que quién te dice, hay ganas, estaría muy muy bueno poder ver a Stephen Hull Experience en vivo. Qué guitarrista, por favor, en esta celebración del centenario, el natalicio de Albert King. Nos vamos ya despidiendo de este programa, el viaje sonoro, esta invitación al viaje melódico de hoy comenzó con Sueño de Pescado, que va a estar el próximo sábado 15 en Club Paraguay en Córdoba. Estuvimos escuchando la Billy Rocky en esta banda de la Tana Stazone del oeste bonaerense. Luego nos vinimos para Tras la Sierra para escuchar Lobo Negro y Molle. Escuchamos algo de Todo Aparenta Normal mientras para hacer tiempo hasta que salga su disco nuevo, Canción Mata Algoritmo. Recordamos algo de las Black and Blues, esa hermosa canción Rush y Pentagrama, y terminamos con Stephen Hall Experience en el centenario del natalicio de Albert King. Nos encontramos el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Que tengan una excelente semana, que sea mucho rock y blues siempre. Abrazo, abrazo de campeones del mundo en la final, abrazo en medio del pogo de todo el rock and roll. Nos vemos, que anden muy pero muy bien. Yeah!